Se viene el tercer domingo, si bien sabemos que es el mes de las infancias, el domingo del Día del Niño. ¿Ahí se recibe el regalo? Claro, es el día que se recibe el regalo, ¿no? Bien. Bueno, depende. No por sé, eso yo le iba a preguntar, porque... Depende de cada padre. Claro, viste que ahora está todo muy open mind. No, y como es el agosto, mes de las infancias. Bueno, lindo, pero lindo sería el padre que le puede regalar todos los domingos algo al chico, sí, ¿no? Sí, pero bueno, el tercer domingo es como la fecha más simbólica, podríamos decir. Sí, siempre es el tercer domingo de agosto. Bien. Y bueno, para hablar de eso, para hablar qué es lo que más se lleva, o hacer un top 5, por ejemplo, ¿no? Un top 5 de los juguetes más pedidos. Más vendibles. Más vendibles o vendidos, porque hay padres que, qué sé yo, ¿viste? Aparecen en la tele y el chico empieza a pedir y bueno, dicen, bueno, no vamos te queda a ver, otra. Hagamos números. Y lo compramos. La tenemos a Patricia Parodi. Ella es propietaria de la juguetería y librería Sueños Mágicos en Hipólito Yrigoyen 215. Y bueno, vamos a hablar cómo están los precios, si la gente ya compró. Si hay alguna oferta. Si, ¿viste? O están esperando ahí a la gran camada que, como yo, van a salir entre hoy y mañana. No sabemos, ¿viste? Arriesgado, ¿no? Jugada arriesgada. Sí, chocándonos. Es una jugada arriesgada, ya lo creo. Patricia, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Camila. Buenas tardes. Acá estoy en el local recibiendo gente. Me imagino. Sí. Pero bueno, como decían ustedes, realmente, viste que depende cada familia y bueno, depende los precios y depende... por supuesto, el poder adquisitivo de cada uno para poder hacer un regalito a sus niños. La gente, ¿cómo lo ves vos? ¿La gente va más por el tema de lo pedido por los chicos o se fija en el bolsillo? Hoy por hoy te diría que va más en el bolsillo. Creo que más que nada se reservan para la Navidad. Uh-huh. Viste que es la cartita que el nene hace o la nena hace. A Papá Noel y demás, y los Reyes Magos. Hoy es como un día especial, o sería como el mes especial de la niñez o de las infancias, pero realmente se busca como darle un obsequio, digamos, más allá claro. De el regalo que tanto pretenden para cuando es las fiestas, ¿no? O que están esperando para Papá Noel. Tal cual. Nosotros notamos esa diferencia, que sí se vende, pero no es lo mismo que cuando son las fiestas. Tal cual. Y Patricia, ¿cuál sería, digamos, el top 5 de juguetes más pedidos? ¿Qué es lo que más llevan los padres? ¿Qué es lo que más piden? Mira, nosotros, bueno, somos también una juguetería didáctica. Entonces, acá vienen bastante a comprar juguetes que también colaboran con el aprendizaje, ¿viste? Claro. Entonces, en función de eso, hoy por hoy se están llevando muchos juguetes didácticos, se están llevando muchos libros, libros juegos, porque ahora han salido muchos libros que tienen temática para jugar y aprender. Tal cual. Entonces, nada, es como que regalan un libro, pero un libro que están jugando y aprendiendo. Entonces, ese sería otro de los más pedidos. Los juguetes, los clásicos, o sea, las muñecas, los bebotes, esos no dejan de salir. Y bueno, los autos, algún autocontrol remoto o algún muñeco articulado también se vende, pero no es lo que más se lleva, digamos. Claro. Patricia, ¿y qué nos podés decir con respecto a si hay alguna promoción en cuanto a los precios? ¿Hay alguna oferta? ¿Cómo es ese tema? Nosotros tenemos algunos juguetes seleccionados que le estamos haciendo un descuento de 15% en efectivo y también tenemos libros seleccionados con un 10% de descuento. Después tenés la tarjeta del Banco Pampa, que tenés 6 cuotas sin interés y hasta ahí 30% de descuento. Entonces, hoy por hoy, la gente, la mayoría, viene con ese plan y bueno, a partir de las cuotas es cuando lo pueden comprar. Tal cual. Sí. Patricia, ¿y cómo es el tema? ¿Se va organizando un poco más la gente de decir, bueno, vamos comprando desde principio de mes van apareciendo? ¿O cómo lo vas viendo ahora? ¿Te están apareciendo todos ahora de golpe? No, vos sabés que nosotros, bueno, hace 3 años que tenemos el local Y nos hemos dado cuenta que la gente, en función de cuándo cobre, es cuando vienen a comprar el regalito. Entonces, por eso dijimos que para nosotros, bueno, es todo el mes de la niñez, ¿no? Festejar. Entonces, de esa forma, la gente va comprándose todas las semanas, digamos. Sí. Y por eso también hicimos, estamos haciendo un sorteo los 4 sábados del mes en las redes, porque justamente consideramos que pueden participar todo el mes de la niñez. Mirá qué bueno, y es verdad eso, es verdad eso, porque antes, esa también es una buena pregunta, ¿no?, que podríamos hacernos, que es, ya ahora no, uno dice tercer domingo, pero la verdad que, bueno, sí, eso es tiene que ver mucho, depende de cómo está la situación de cada familia. De cada familia y también de cuándo cobre cada familia, ¿viste? Entonces, en función de eso también, y también muchos esperan las promociones de las tarjetas, porque también tuvimos con otros bancos, pero bueno, lo hacen 3 días, viste, o una semana, pero no mucho más. Entonces, bueno, la gente va mirando y observando eso en función del beneficio y de lo que pueda hacer, ¿no? Sí, y también cada familia, como decíamos, se va acomodando a el presupuesto, la cantidad de niños, niñas que hay en la familia. Sí. Pero nosotros venimos ya desde, o sea, cuando inició agosto, más que nada vienen las abuelas, empiezan a comprar con anticipación, digamos, los abuelos. Qué buena indirecta. Ahí, para Patricia, para todos los abuelos ahí que estén escuchando. Sí. Nos pasa también en las fiestas, ¿eh? Empiezan ya tempranamente a ir comprando los regalitos, para justamente también no amontonarse a último momento y bueno, y tener un espacio para poder venir a mirar tranquilos y que los podamos asesorar. Nosotras nos encargamos acá de poder guiarlos, bueno, un poquito de acuerdo a los intereses, a lo que estén buscando y la edad que tengan los chicos, y bueno, brindarles un poquito de esa apoyatura para que se sientan cómodos y sea también más fácil encontrar el regalo para los niños. Totalmente. Vos me decías que, bueno, Sueños Mágicos se dedica más al tema de lo didáctico, los juegos didácticos. Está bueno eso también para ustedes, porque la verdad que habiendo tanta juguetería, el ir encontrando, ¿no?, un poco alguna particularidad o alguna otra cosa, sí, un poco exacto. Distinta. Exacto. Ir haciendo una distinción o un valor agregado en esto, ¿no?, de que sí, jugueterías hay muchas, pero que le den bastante importancia a lo que es la lectura y al tema de los juguetes, justamente que tengan un aprendizaje en sí mismo, no había tantos. Entonces, bueno, surgió esta iniciativa y tuvimos muy buena respuesta. Tenemos mucha gente de los centros de apoyo, muchas escuelas que vienen a buscar material y que se quieren complementar con lo que ellos ya vienen trabajando. Entonces, bueno, lo mismo para las casas, ¿no? Porque también es fundamental reforzar en el hogar cosas que se aprenden en la escuela. Tal cual. Entonces, acá, bueno, pueden encontrar ese tipo de material. Además, es muy bueno también el tema de dedicarse al tema de los juegos didácticos, porque en una era en donde siempre mencionamos, y sobre todo en este mes lo mencionamos, sí. Exacto, claro. Los niños están como que les aburren algunas cosas, que dicen, no, esto no. Entonces, hay que saber por dónde entrar ahí. Sí, los chicos como que cada vez se cansan más rápido de todo, claro. Y pierden el interés y la curiosidad. Entonces, encontrar un juguete creativo que puedan ellos desarrollar un poquito más de imaginación y tener un poco más de tiempo, de que les lleve más tiempo, ¿no?, en pensar lo que tienen que hacer, bueno, eso está muy bueno. ¿Y con qué marcas trabajan de esos juegos didácticos? Para contarle a quien esté escuchando. No, nosotros las marcas manejamos casi todas las marcas, pero en general, o sea, las marcas clásicas, ¿viste?, como el Monopoly, todo lo que es D-Toys, y bueno, y todo eso los tenemos. Pero después tenemos otras marcas que son específicas, por ejemplo, Plaza Didáctica. Después tenemos marcas así puntuales que colaboran con el aprendizaje, ¿viste? Claro. Entonces, lo mismo que las editoriales, trabajamos con editoriales que también trabajan en el colegio, entonces también está bueno porque reforzamos desde ese lugar. Patricia, también para distintas edades, ¿no? Sí. Tenemos de todo tipo de edades y los libros y también los juguetes son también pensados para las distintas edades. Qué bueno, qué bueno. Y Patricia, más o menos los precios, ¿en cómo están más o menos? Tirame un rango. Un rango. Bueno, a ver, en juguetes, siempre los juguetes van a ser más caros que los juegos, digamos, ¿no? En general, porque los juguetes, por lo general, al menos los que tenemos nosotros, la mayoría son de licencia, ¿sí? Claro. Son licencia, quiere decir las marcas de renombre, estas de Playmobil, los Lego, Juliana, bueno, todas esas marcas, Cafaro, que son marcas muy importantes y que, bueno, tienen mucha publicidad. Entonces, esos juguetes arrancan, suponete, en 2.800 para arriba. Bien. Como para decirte algo. Después, sí tenés los juegos de mesa, también son caros, pero bueno, ya los juegos de mesa es como que engloban a más participantes, digamos. Sí. O sea, podés llevar un juego y juegan toda la familia. Entonces tenés juegos a partir de 4.000 pesos y hay otros que son un poquito más económicos y otros mucho más caros también. Hay una movida importante en todo lo que es juegos de ciencia a partir de 8 años. Son todos juegos con una base científica. Entonces, de robótica, de genética. Sí. Entonces, para los chicos que realmente tengan algún interés desde ese lugar, es muy bueno poder brindar esta opción. La verdad que sí, porque además esto de los experimentos es sí, algo porque... Se copan, sí, un montón, sí. Además uno tiene claridad, ¿viste? Yo tengo claridad hasta los 9, 10 años más o menos qué podría llegar a regalar. Pero ya hay algunos que claro, todavía... se va complicando. 13, 14 años todavía, algunos siguen siendo niños y les cae algún regalo, ya saben por dónde ir. No, por eso, siempre ofrecemos. Por eso les decía esto de brindar el asesoramiento en función de la edad y de los intereses para guiarlos en la elección del juguete. Claro. O del... sí. Patricia, también, sí. Bueno, recordarle a la gente dónde los encuentran y el horario de atención. Sí, estamos en Irigoyen 215, a una cuadra nomás de la Plaza San Martín. El horario de atención es de 9 a 12 y de 16 a 20. Y mañana, sábado, vamos a estar en horario de corrido. Bien. Vamos a estar de 9 a 20 horas. Perfecto. Para que cuando salgan de trabajar, bueno, puedan venir en el horario de la siesta también a buscar un regalito. Están con las redes porque yo sabía que ahí por WhatsApp, en las épocas de pandemia, había un WhatsApp donde nos comunicábamos, pero no. Sí, sí, sí. Siguen manteniendo todo eso. Sí, las redes, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar en ese Mágicos LP. Bien. Y de paso ya se van anotando para los sorteos. Nos va a quedar el sorteo de mañana y el sábado próximo. Perfecto. Todos atentos a todo eso. Patricia. Claro, claro. Muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. No, por favor. Gracias a vos por la calidez con la que nos atendiste. Un abrazo enorme. Muchas gracias, cariños.